Nos dice que ya estamos en comunicación con Susana Diéguez, legisladora del Frente para la Victoria de nuestra provincia, para hablar con ella sobre por lo menos dos temas que tenemos previsto conversar. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo te va? Buen día, gusto saludarte. Buen día, Pato. Buen día a todos. Bueno, Susana, integrás la comisión Atahualpa, que tengo entendido este jueves se va a reunir. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo comienza su trabajo esta comisión? Bueno, tendríamos que haberse constituido hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a ser optimistas y decir que, bueno, se constituye ahora. Vamos a ver los integrantes a quien proponen para presidir esa comisión. Ver con cuál es el presupuesto con el cual contamos la comisión, porque muchas veces, ¿te acordás que Perón decía algo que no salga, mandarlo a la comisión, ¿no? Para que no salga un tema, que mandarlo a la comisión. Este no fue porque es un proyecto de ley, fue nombrado por Pedro Pesati y por mí en su momento a pedido de la comisión de Atahualpa, de familiares y amigos de Atahualpa. Y bueno, nosotros tenemos muchas expectativas en que esto se concrete y podamos tener datos reales de qué es lo que pasó con Atahualpa. Bueno, Susana, sería bueno que para la gente especialmente que los está escuchando, ¿no?, se conozca o conocer bien cuál es la misión de esta comisión, para que no se confunda con la actividad de la justicia. Justamente, la misión de esta comisión es aquellos datos que la justicia no tiene. Esta comisión, que a veces la gente tiene más confianza en hablar con la policía, ni con los fiscales, ni con los jueces, nos van dando datos y vamos buscando datos. Vamos a pedir la colaboración del CES, del equipo de antropología forense, de madres de Plaza de Mayo, donde tienen una mirada distinta y no tan contaminada como la podemos llevar nosotros, que estamos muy metidos en el caso. Uh-huh. Y a veces la ansiedad dejó alguna mala pasada, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros apuntamos justamente que se investigue, que nos den datos para ver realmente quién mató a Atahualpa, ¿no? Y qué pasó en todo ese proceso, y después que tu mirada de lo que debe hacer esta comisión es que también debe investigar y ayudar a la justicia, llevar datos a la justicia. Esto es lo que nos está diciendo, ¿no? Claro, es decir, nosotros no podemos juzgar ni hacer el papel de la justicia, pero sí vamos a hacer un trabajo político de qué es lo que pasó con Atahualpa y todas esas pruebas contaminadas que hubo, la falta de justamente de responsabilidad de aquellos que tenían en su momento la investigación, tanto del Ejecutivo, porque la policía estaba a cargo del Ejecutivo, de su conducción, y después la justicia, ¿no? La desidia, desde mi punto de vista, porque era un pibe de los barrios, morocho, ¿no? La estigmatización que tienen nuestros pibes y nuestros jóvenes, ¿no? Uh-huh. Miramos ahora, está desaparecido Nicola, y la causa no avanza, y están, y recorren las calles buscando solución. Nosotros con Silvia Adorne fuimos a hablar con la fiscal, no solución, y ahora no había perros para, se habían enfermado los perros para enfatear el auto, a ver si en ese auto se subió Nicola. ¿Vos te das cuenta? No había perros. Uh-huh. Bueno, yo no sé si a lo mejor otro nivel social y otro tipo se hubieran conseguido los perros inmediatamente para olfatear, ¿no? Uh-huh. Bueno, son todas estas dudas, una digresión, pero más o menos son estos temas de... Claro, ¿no? Susana, y en este caso hay inclusive algunas pistas que supuestamente la policía no siguió. Además de ayudar, aportar datos, que la gente vaya, brinde su testimonio, ustedes van a revisar lo hecho también por la justicia hasta ahora, ¿no? Por supuesto, la justicia es el accionar de la policía, ¿no? Uh-huh. Y el Ejecutivo en su momento. Uh-huh. Es así. Yo digo, esa crisis de Atahualpa que los interpreta todos los días frente al Poder Judicial, uh-huh, no te costó tanto esa gigantografía ponerla, como la carita de otoño en el bolsón, ¿no? Yo cada vez que uno pasa, siente esa carita con esos ojos de tanta vida que tenía Atahualpa, ¿no? Uh-huh. Piensa el Poder Judicial y piensa los ejecutivos, no tener un caso Soriano también, ¿viste? Uh-huh. Son muchas cosas. Creo que esta comisión puede ser multiplicadora de otros casos, ¿no? Bueno. Susana, vamos a estar atentos entonces a lo que pase con lo de la comisión. Te consulto, ¿seguís al frente de la Comisión de Educación y Cultura en la legislatura? Sí, no, todavía no nos hemos reunido como comisión porque no sabemos la fecha cierta de sesión. Creo que esta semana hay una sesión por el tema de que el gobernador nos pide las PASO. Nos reuniremos la otra semana y ahí se confirma la presencia. Creo que sí, eso ha sido una charla que se ha tenido, pero bueno, todo está por verse. Bueno, comenzaremos en ese momento entonces, Susana. Gracias por la comunicación. Hasta buen luego. Día a toda la audiencia. Hasta luego. Bueno, hasta luego, muy amable. Susana Diegue, entonces, legisladora del Frente para la Victoria.